El escritor y compositor correntino Aparicio Aguaribay es el autor del famoso axioma geopolítico que, refiriéndose a la tradicional rivalidad entre correntinos y chaqueños, dice lo siguiente: no nos conviene que el Chaco se desarrolle. Es una cuestión muy eléctrica. Cuanto menos resistencia, más corrientes. Se cuenta de Aguaribay que, siendo muy joven e impulsivo, quiso viajar a la ciudad de Goya para ver a la maja desnuda. Un amigo le explicó entonces que la maja desnuda era un cuadro cuyo original estaba en el Museo del Prado. Aparicio le replicó: ¿qué original ni original? A mí lo que me interesa es la reproducción. Aguaribay comenzó su carrera literaria escribiendo en diarios, en revistas, en fin, en cuanto papel caía en sus manos. Su primer éxito fue el libro de poemas Víboras al acecho, al que siguieron Astillas en mis manos, Gusto a tierra, Los ojos llenos de río y una recopilación de sus obras, La selva, primeros auxilios. Aguaribay también recibió el llamado de la música y compuso una serie de canciones. La música no lo llamó más. Aparicio Aguaribay murió trágicamente. Él, que toda su vida había sorteado con éxito los mil peligros de la selva, fue víctima de una enorme araña que se le abalanzó cuando intentaba cambiarle una bombita. Entre las piezas musicales de Aguaribay, la guaraña Mi aventura por la India impresionó vivamente al célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero mientras componía su ballet. El lago encantado. ¡Rabinovich! Mastropiero consideraba esta guaraña un verdadero modelo de descripción musical de ambientes acuáticos. Le Luthier interpreta la continuación de Aparicio Aguaribay, pues Mi aventura por la India. ¿Me escuchan? Bien. Mi aventura por la India, como su nombre lo indica, es una guaraña. La palabra guaraña viene del guaraní antiguo, gua y araña. Araña grande como un perro. Las guarañas tradicionales tienen una estructura musical determinada. Si nosotros denominamos con las letras del alfabeto los temas musicales según van apareciendo, una guaraña tradicional sería entonces A, B, luego repite el tema A, C y D. Esta guaraña, por el contrario, tiene una forma A, B, J. O sea que aparece una J que nadie sabe qué es, ¿no? La influencia aragonesa en la guaraña, ¿no? Tenemos entonces A, B, J, C, D, A, E. Y repite los últimos dos temas. A, E, A, E. Influencia cubana. A, E, A, E. Azuquita con canela. A, E. Pensa. Bien. De Aparicio Aguaribay, Mi aventura por la India. Guarania. De Aparicio Aguaribay. La guarania, mi aventura por la India. Guarania. Era en una tarde de plenilunio, en la selva de Buruzú, Guatián. Yo paseaba triste con mi jangada. Iba por la tierra arrastrándola. Y ya muy adentro en la selva espesa, la bella indiecita yo descubrí. Me acerqué temblando por su belleza y muy dulcemente le dije a ti: indiecita, cálida y fragante como una flor, como una flor. Indiecita, fresca y candorosa como una estrella, dame tu amor y a nosotros también. Indiecita, fresca, pura y joven, graciosa paloma, tierna y atractiva, cual flor de ceibo del Paraná y del Uruguay. Doncella desnuda que habitas la tierra, tu cuerpo felino de peine y pantera golpea en la savia de mi corazón cuando siento tu canto de virgen morena. Dios, ay, te diable por querer. Me acerqué temblando por su hermosura. Se acercó y de pronto me sonrió. Me acerqué mirándola con ternura. Uy, uy, uy. Y en aquel instante todo ocurrió. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que... ¡Ay, puta, ya me chupé! ¡Opa, que te envié! ¡Hoy va en buen chiquere! ¡Ni con la captura! ¡Viva la patria! Me fui caminando con mi jangada. Me fui sin apenas mirar para atrás. ¿Cómo te fuiste? ¿Eh? ¿Cómo te fuiste? ¿En la jangada? No, en la indiecita. Ah, la indiecita. Usted quiere detalles. Bueno, fíjese que ella estaba allí en la selva, ¿no? Estaba desnuda, sensual. Y se me despertó el indio. No, usted no me entiende. Se despertó el indio que estaba con ella. Taragüí, flor de lis, pájaro azul.